y estamos conmemorando estos 50 años del comienzo de la dictadura, 50 años del golpe de Estado genocida, bueno, que la historia nos marca como, bueno, como el inicio, ¿no?, del terrorismo de Estado. Y bueno, y entre los documentales, el trabajo periodístico de investigación que se está difundiendo entre tantas actividades que, por suerte, tanto en escuelas, centros culturales, bibliotecas, sindicatos, se están difundiendo estos materiales tan importante para la memoria, para la construcción de nuestra historia. Hay un documental que narra en primera persona las historias de las madres de la Plaza 25 de Mayo de aquí de Rosario. Arderá la memoria, se llama el documental, se va a proyectar mañana, domingo 22 de marzo a las 18 en el cine público El Cairo, Santa Fe 1120, con entrada gratis. Para invitar, estamos en contacto con una de las productoras del documental que hizo la investigación histórica. Marianela Escoco, ¿nos estás escuchando? Hola, sí, buenos días, ¿cómo están? Buen día, Marianela, un gusto recibirte y bueno, contanos un poco sobre la historia del documental y que es la historia de las madres. Bueno, sí, este documental ya está cumpliendo 16 años. Lo estrenamos en el año 2010, con un trabajo previo, por supuesto. En ese momento, un contexto totalmente diferente, un contexto de auge de las políticas de memoria, del inicio de los juicios de lesa humanidad en la ciudad de Rosario, donde, bueno, sin duda era un tema que convocaba. Y que además, desde un grupo de jóvenes que rondábamos junto a las madres todos los jueves en la plaza, empezamos a advertir que pronto esas voces se iban a perder, que ya estaban muy viejitas, que ya algunas no estaban más, ¿no? Y quisimos registrar sus voces y poder, bueno, hacer de esta manera un documento único con su palabra, con su historia. Para eso tomamos incluso la decisión de que el documental no tuviera voz en off. Está totalmente narrado por las entrevistas que le hicimos a ellas, que en ese momento, como digo, todavía eran 5 o 6 que estaban vivas. También hicimos algún trabajo de archivo donde rescatamos algunas imágenes y algún pequeño video de algunas que ya no estaban incluso. Pero bueno, allí está entonces la memoria a partir de las voces de ella, contada en primera persona, decimos nosotros, que es un orgullo muy grande, porque bueno, lamentablemente teníamos razón y al poquito tiempo fueron falleciendo todas ellas y ya no están, ¿no? Ya las madres de la Plaza 25 de Mayo no nos pueden acompañar, pero creemos que en ese documental podemos volver a encontrarlas. Y Marianela, lo importante como documento histórico, ¿no es cierto?, porque se ha proyectado en escuelas, en clubes, en centros culturales, bueno, ahora en el cine público, mañana vamos a tener la oportunidad de volver a verla y de invitar a los oyentes a que la vean, los que todavía no la han podido ver. Ese trayecto, ese recorrido, contanos algo, cómo fue la llegada a mucha gente, sobre todo a los alumnos. Contanos un poquito eso, cómo lo toman los que ven el documental. Sí, la verdad que la recepción siempre es maravillosa. El documental dura 45 minutos, es decir, es un tiempo que está bien, digamos, sobre todo ahora, ¿no?, que se habla de, bueno, cómo les cuesta a las juventudes, ¿no?, mantener la atención y demás. Sin embargo, todas las experiencias que hemos tenido desde ese momento hasta hoy es de una escucha total, de un interés, de siempre hacer muchas preguntas, porque generalmente cuando lo proyectamos hacemos el ejercicio de quedarnos a conversar con las y los estudiantes. En su momento incluso lo hacíamos con las madres, que ellas mismas iban a las escuelas, y por supuesto que eso era mucho más conmovedor, porque para los y las chicas era muy lindo poder verlas. Incluso yo misma puedo decir que de alguna forma me acerco al tema y a estudiar el movimiento de derechos humanos cuando las conozco en mi propia escuela, ¿no? Algo que a mí también me pasó en otro contexto, ¿no? Pero siempre fue muy conmovedor poder conocerlas de primera mano, ¿no? Lamentablemente, como decimos, ellas ya no están, pero creemos que que su voz, en lo que permite el audiovisual, que tiene esa cosa de la transmisión, que es muy difícil hacer con palabras, ¿no? Porque yo les puedo contar muchas cosas, pero no es lo mismo que las puedan ver y sentir, ¿no? Esa cosa también de los sentires que transmite el audiovisual siempre ha sido muy, muy bien recepcionado. Incluso el documental está disponible en YouTube. De todas formas, invitamos al cine, porque verlo en el cine es muy lindo. Ya se presentó en otras oportunidades en El Cairo y en otros cines, la verdad, en todo el país. Incluso en otros países lo hemos presentado. Pero bueno, está disponible, tiene mucha circulación. Yo siempre lo recomiendo, porque a pesar de, bueno, que como decía, ya tiene 16 años, me parece que la dinámica, esto que decía, de no tener una voz en off, sino que la historia se va contando con la hilvanación de las historias de las madres, me parece que es muy dinámico, que es muy pedagógico, y bueno, por eso es recomendable para todo público, incluso para niños pequeños. Marianela, si querés comentar así la producción, yo quería rescatar, entre tantas cosas, bueno, primero el testimonio de las madres, que es impresionante, ¿no es cierto? Su testimonio, porque es su vida, sus vivencias. Pero la música de Matías Díaz, cuando nombran a los desaparecidos, cuando dan los nombres de los desaparecidos, es muy fuerte, digamos. A mí me produjo una emoción muy, muy fuerte, primero por el nombre de los compañeros, ¿no es cierto?, y las compañeras desaparecidas. Pero esa música, que creo que fue creada para este documental, si nos podés contar un poquito el desarrollo de toda la producción, y las cosas que aportaron, por ejemplo, en música. Sí, exactamente. La música es original toda, porque tiene varias piezas, y sin duda es una de las cosas que para mí lo hacen maravilloso. De hecho, bueno, el director Eugenio Maglioca tiene otro documental anterior que sobre Malvinas, se llama No Somos Héroes, que también es muy bueno y lo recomiendo. Y para mí la diferencia entre uno y otro es precisamente la música, ¿no? Más allá del tema, por supuesto, y las voces. Pero en la calidad, la música hace del documental logra... Yo no entiendo nada de música, quiero aclarar esto. En su momento eso fue un proyecto que llevó a cabo Matías Díaz, que es un compañero que ha rondado siempre con las madres y que construyó un equipo específico para realizar esa producción para el documental. Y bueno, yo creo que desde la ignorancia total, ¿no?, de no saber sobre música, sí creo que logra algunos efectos que son muy emocionantes, y que, bueno, por supuesto, también la canción del final es de autoría de Matías, está cantada por otras compañeras, pero la autoría es de él. Por lo tanto, bueno, yo creo que hay mucho amor, ¿no?, en el documental. Uh-huh. Sí, sí. Y eso se nota. Se nota en la música, se nota en las imágenes, se nota en lo que fuimos eligiendo, ¿no?, de alguna forma, porque a la hora de hacer un guión también siempre decimos, ¿no?, hay un recorte, una selección, y hemos elegido qué contar, qué poner. También hemos elegido, por ejemplo, poner la militancia de los hijos, de las madres, de los hijos y las hijas, ¿no? Algo que en ese momento empezaba a surgir recién, ¿no? Todavía no era algo que se hiciera tan común como quizás fue en los años posteriores. Nosotros tomamos esa decisión política, si se quiere, porque creíamos que reivindicar a las madres es reivindicar a sus hijos y a sus hijas, y reivindicarlas a ellas también es reivindicar su lucha política, ¿no? Entonces creíamos que teníamos que hablar de eso, y bueno, por ejemplo, muchas veces eso surge en las charlas. Los chicos nos preguntan qué era Montoneros o qué era el ERP, y bueno, nosotros damos esa discusión, hablamos sobre la lucha armada, hablamos sobre el movimiento revolucionario que en ese momento existió en el país, y también hablamos de los otros y las otras represaliados, víctimas de la dictadura, como fueron los y las trabajadoras, ¿no? Y tantos otros, estudiantes, organizaciones sociales y demás, ¿no? Por eso, bueno, creo que el documental tiene todos esos condimentos, que de todas formas seguramente cada espectador o espectadora valorará distinto. Me gusta mucho también a veces escuchar lo que cada uno ve en el documental, ¿no? Pero bueno, sí, sin duda fue una producción muy a pulmón, éramos muy jóvenes, no sabíamos nada, excepto el director. Nosotros no sabíamos nada, alquilamos una filmadora con aporte que nos hicieron en ese momento compañeros y compañeras de la plaza, en ese momento algunos diputados, Y la verdad que con muy bajo presupuesto y muy poco conocimiento, para decirlo de alguna manera, creo que salió un producto maravilloso y creo que se entiende desde el amor y el compromiso militante. Marianela Escocco, entonces, productora e investigadora del documental Arderá la Memoria. Invita a vos para mañana, entonces, a poder ver esta proyección. Bueno, mañana precisamente sería domingo 22 a las 18 horas en el cine en Cairo, en la gratis del Cairo. Mm. Quienes somos usuarios del Cairo sabemos que todos los domingos se da una peli gratis, y como es gratis, bueno, hay que estar un ratito antes para retirar las entradas, que solo, digamos, para poder tener un conteo del número de personas que entran en la sala. Creemos que va a estar lleno porque creemos que es una muy buena propuesta, que a 50 años del golpe militar no hay mejor homenaje para hacer que recordar a las madres, que son las que de alguna forma instalaron la necesidad de la conmemoración de esta fecha para poder seguir reclamando por memoria, verdad y justicia, por ellas, por sus hijos, pero también y sobre todo por sus proyectos políticos, por todo lo que nos falta, por aquello que la dictadura implementó y que no hemos logrado todavía revertir, por los pibes y las pibas que hoy para comer, por los trabajadores que hoy se están quedando sin trabajo, por los derechos que estamos perdiendo, ¿no? Eso es lo que reivindicamos cuando reivindicamos a las madres, a sus hijos y a sus hijas, y a esa generación que luchó por un mundo y un país mejor. Muchas gracias, Marianela. Entonces, hasta mañana a las 18, entonces, Santa Fe 1120. Después va a haber debate, charla y con los realizadores seguramente, ¿no es cierto? Sí, vamos a estar allí y, bueno, si hay preguntas o ganas de charlar, seguramente se armará algún diálogo. Muy bien. Bueno, Marianela, entonces hasta mañana y muchas gracias, y que arda la memoria hasta que se cumplan todos nuestros sueños. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Chau, chau. Gracias. Hablamos entonces con Marianela Escocco, productora e investigadora del documental Arderá la Memoria. Estás escuchando Señales. Aire libre. Radio Comunitaria 91.3.